está su mariquita. Ese Tano era todo mariquita, se fue porque no se la banca. No se banca la pelusa, el Tano ese. Alto Gil. Sí, no sé, estaba Vilo acá y no sé, creo que se enojó conmigo. Esta gente tiene un carácter. Justo cuando entraste vos, estaban ahí con los volúmenes, que está muy fuerte, que está muy bajo, que vos subís, que vos bajás, que no sé qué quilombo que estaban haciendo. Y yo le empecé a preguntar en serio porque quiero aprender y quiero mandar una buena señal y no sé. Me dijo que mi sonido era muy feo y que estaba... Y que estaba mandando... No me hice el ingeniero. Le empecé a preguntar que él me explica a mí. Y no sé, me dijo que mi sonido era puro ruido y que veía que estaba molestando, así que mejor se iba. Es muy difícil porque hablan entre ellos y escriben 130.000 mensajes y yo trato de traducir un poco y bueno, no sé, no me entendió el chabón. Sí, aparte son todos medio picantes acá, ¿viste? Bueno, vamos ahí con Vilo a romperle las pelotas, por lo menos. No, boludo. La otra vez estaba hablando con Mikey. ¿Y cómo se llama el canadiense? Hay un canadiense, hijo de puta. Mira, lo anoté. Estoy redormido, boludo. Mikey tiene 57. Y Crué tiene 53 años, boludo. Yo les estaba hablando como si fueran pendejos, ¿viste? ¿Vos qué edad tenés? Ah, pendejo.